on, take a chance, take a chance, take a chance that fulfills your dreams. Un horizonte enfrente a mí. No sé qué pasará conmigo en estos días. Me pone un poco triste el recordar. ¿Por qué vivir atrapado en el ayer? Vamos, olvidando el pasado, pues el viernes cosas nuevas para mí. Sueño conquistar, porque vivir atrapado en el temor. Alcanzando lo que Cristo tiene para mí.